con los médicos, con varios médicos que converso, con infectólogos, neumonólogos y todo, me decían, es muy baja la digamos, el tema de gripe y de bronquiolitis, todo en este año, cuando el año pasado a esta época ya había una alta tasa de gripe y gente con neumonía y cosas así. Este año no se está viendo eso por el simple hecho de que estamos con barbijo, lavándonos las manos. Yo creo que eso debiera de quedarnos como un hábito, ¿no? Como un buen hábito para otros tipos de enfermedades y otros tipos de bacterias y virus que los hay, que los tenemos. Siempre han estado y que van a estar siempre. Pero lo que yo veo a nivel social, va a haber un problema, me parece, va a haber un tema que van a tener que, grave psicológico, hay mucha gente claro. que va a tener que trabajar, muchos psicólogos que van a tener que trabajar mucho, porque yo te decía, mucha gente me llama a mí, uno sabe, y quienes hemos estudiado psicología sabemos que las patologías psicológicas se dan cuando comienza a caer el sol, ¿no es cierto?, la tarde y todo ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que entra ese halo de tristeza y todo eso, y ahí se incrementan las patologías psicológicas. Bueno, mucha gente a esa hora comienza a llamarme por teléfono que tienen miedo, que tienen esto, que encerrarse nuevamente, estar encerrado, y que ya viene la noche, que no pueden dormir, y mucha gente con insomnio, y eso es un tema bastante problemático desde ese punto de vista, ¿no? No, y esto que vos decís, Fabián, ¿cuánto tendrá que ver también lo que decías antes, ¿no?, con la infodemia y demás? Porque en otros momentos se han vivido épocas de pandemia, de aislamiento, bueno, la misma guerra, ¿no?, en Europa y demás, pero me parece que acá el plus de esta hiperconectividad que tenemos todos en el mundo ha como conspirado, ¿no?, de la parte psicológica. Y aparte es una cosa no solamente que es totalmente sobreinformado, sino que metiendo miedo. Claro, la espectacularidad a través del miedo, ¿no? Hablaba con unos colegas de ustedes de otra radio de acá del Valle, yo le decía, traten de no meter miedo. Claro, De dar la información, sería bueno dar la información, pero desde otro punto de vista, o sea, dando también que hay salida y que bueno, vamos a tener salida. Inclusive, lo que vos estás diciendo, Fabián, hoy muchos de la Organización Mundial de la Salud están recomendando a los medios decir los números de recuperados, porque los números, por ejemplo, que se conoce son de infectados, de muertos, de tal provincia, de tal lugar. Bueno, empezar a decir los números de recuperados para que también haya otra perspectiva de esto. Pero obviamente, Maki, sabemos que, por ejemplo, cuando hubo la pandemia de la gripe A, la tuvimos, el H1N1, hubo muchísimo más muertos que en este tiempo, ¿no? con este virus hubo más, que no se dijeron, pero hay algunos médicos que están diciendo, por ejemplo, los números, y son tremendos los números. Claro. Este virus es un virus de alto contagio, lo sabemos, nos hemos informado, hemos estudiado, lo hemos leído, pero es de muy baja mortalidad, baja mortalidad, por suerte, ¿no? Y hay muchísima gente recuperada, hay mucha gente recuperada, que yo, bueno, es otra de las cosas que yo le decía a la gente, daban, por ejemplo, el número de los infectados, por ejemplo, en Córdoba, no sé, 900 y pico de personas infectadas, creo que en Córdoba, ¿no? No tengo bien los números, la verdad. Sí, no estoy al pie de la letra, pero sí, por ahí, ¿no? Claro. O hay 1.400 personas infectadas y hay 500 recuperadas y siguen 900 infectadas. O sea, no se entiende eso. Si son de los 900, quedan 400 y pico dan una información pelada que la gente llega a su casa. No, y los medios han caído también en esa, en ese amarillismo, espectacularidad, ¿no? La gente grande es la que está muy asustada, ¿no? La gente que tiene alguna patología, o sea, la gente que tiene alguna enfermedad de base, ¿no es cierto? Que tiene miedo. Yo lo veo que tiene miedo, inclusive aconsejando a la gente, mire, vaya, no, porque no sé si me van a personas, por ejemplo, hipertensas o diabéticas que no están haciendo sus controles. Y hay mucha gente que me ha hablado, no, tiene que ir al centro de salud, le van a atender. En el centro de salud están atendiendo a la gente, están trabajando los profesionales, lo van a atender. Usted no tiene que dejar de estar, sí, porque no es cierto, son patologías que tienen que estar tratadas y que tienen que tratarse. Es más, los mismos profesionales lo están diciendo, por favor, que la gente no deje de tratar su patología, pero tienen miedo. Y si voy y me contagio, ¿pero de qué se va a contagiar? Claro. El sistema de salud está preparado y lo van a tratar con su patología, o sea, no, yo creo que eso tiene que decirse a la gente, para quitar todo ese miedo, ¿no es cierto? Y bueno, que la gente llegue a cuidarse, que nos cuidemos, pero y que bueno, que tomemos todos los recaudos, pero que el miedo no nos paralice, porque bueno, Maxi, es un factor para bajar las defensas. Sí, exactamente. No, capaz que no agarramos coronavirus, pero sí nos agarramos alguna otra enfermedad, y estamos en época de gripe y en época de alergia. Yo, por ejemplo, con el tema este de que no llueve y la tierra y todo eso, que estoy trabajando en la huerta, siempre ando con algún